Son los originales, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Y tú? Hombre, bien, muchas gracias. ¿Qué más de vainas, hola? Bien, hombre, rico, rico. ¿Con clima? Sí, mucho aguacero, hola. Pero... Si llovió, yo no me... Yo nunca vi. Pero ha llovido todo el día, ha estado terrible. Pero no, todo el día no. Yo lo he visto... ¿En la mañana? Lo he visto otoñal. Bueno, el tema de hoy va a ser, bueno, especialmente Donald Trump, que tiene muchas noticias... Y especialmente pues comenzamos con el terremoto 7.7 en Myanmar, anterior república de Birmania, que estuvo a 10 kilómetros de la superficie, o sea, bastante cerca. Sí, demoledor, 150 muertos, es el comienzo de la historia. Se sintió hasta en Tailandia, donde se cayó un edificio con 50 empleados. Sí. Se murieron 43. Todo bien, ahí vamos. Chiste, nada. Pero están comprometidos Myanmar y Tailandia. Sí. 7.7, Colombia, Bogotá no lo aguanta, se cae toda la ciudad. No, nadie aguanta eso. Bueno, otro revés hoy, la bolsa de Estados Unidos cayó el 1.7%. Casi 700 puntos el Dow Jones. Y bueno, pues la situación manejada a las patadas por Donald J. Trump. Trumpismo. Como siempre. ¿Tú eres trumpista, Michelle? Anti. ¿Antitrumpista? ¿Qué es eso? Anti-Trump. ¿De anti? Anti-Trump. Ah, entendí que estabas cubierta de anti. Y a favor de Trump. No. No, para nada. Tema del día, Nicolás. ¿Qué famoso o famosa intuyes que huele bien y cuál que huele mal? Yo creo que este Levin huele a micos. Yo creo. Ay, pero oiga, no nos sí, importa. Señor. Sí, se mande a no te va a importar que huela... Como a fritura vieja. Deli. Que huela a despojos, a defecamiento. ¿Cómo no te va a importar eso? No, hay personas que pueden darse ese lujo. ¿Te parece? No, yo sí no creía que uno se aguanta eso. Yo no me aguanto. O sea, no. Una chica a mí me tiró un bafito con un poquito de ajo y se acabó. No, pero ajo es una cosa que de pronto comió. Pero cualquier chica, o sea, Gal Gadot ya. Y para tú dices no. O sea, no, Margot Gal Gadot Robbie con ajo. Gal Gadot con ajo es muy difícil. Lo que pasa es que yo la. No, va uno. Le sugiero. Ah, bueno. No, pero va pero uno, va me uno. ¿Me estás dando la razón? No, yo no voy. Yo no voy. No, con Gal Gadot con. ¿Malos ajo? Olores? Pero uno no se le imagina a ella con más olores. Pero no me si lo imagino, llegara me a pasar, que tú huele dices, a flores. Bueno. Sí, ella... O sea, ella huele bien, Levin, digamos. Parece sí. Que huele a mico. Y mujeres que huelen a mico, pues yo no voy a hablar de mujeres, ¿saben? Que hablen las mujeres de las mujeres. ¿Tú cuál mujer crees que huele a mico, Michelle? Famosa, pero que nunca vas a conocer. Claro, exacto, que no tengas. O sea, que no te comprometa de Colombia, consta, ¿no? Porque tú eres de la farándula colombiana, que es un lujo. No, afuera, afuera. Estoy pensando. Mila Kunis, yo pienso que huele a mí. Sí, eso siempre sí. La ve uno, además en sudadera y en una sudadera. Lindsay Lohan, yo creo que huele a horrible. No, pero no, ha mejorado a mí, mucho. Me parece que ha mejorado. No, yo no, bueno, pues no huele tan feo. La protagonista de Crepúsculo también se me hace. Ah, sí, Stewart, Chris Stewart. Sí. Ella. Uy, no, eso es horrible. Ella, por ejemplo, me da esa impresión. Sí, como que no. ¿Tú a qué crees que Chris Stewart, Armando sí. Maradona? Stewart, sí, correcto, ella. Maradona, ¿qué podía oler? ¿A mico? Sí, con como asado, yo creo. Como asado, como a parrilla. No. A parrillar, gente. A parrilla, pero con mucho químico. Bueno, ¿no? Leamos los oyentes. Y mucho químico también. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué famoso o famosa intuyes que huele bien y cuál que huele mal? Hay gente que huele a mico y otras a nico. La segunda es peor, nota. Vamos a ponerle 5-8. Anya Taylor-Joy, debe oler delicioso cada centímetro de esa mujer. En cambio, personas como los de Francisco o los Samper huelen como aguardado, a puro alcanfor. Nota, troll. 5-9. Sí, 6-1. Jennifer López huele a crema antiarrugas y Ben Affleck. A cigarrillo, café frío y arrepentimiento. Que huele bien Michi Arévalo, olor a mar, en el buen sentido, olor a frutas tropicales. Una mujer muy frugal, y el que sin duda no gasta un jabón en un año es el señor Iván Cepeda. Nota, ni. Bueno, vamos a ponerle 5-8. ¡Oh, que no se puede! Si Taylor Swift fuera un perfume, sería una mezcla de lavanda, algodón de azúcar y contrato millonario. Bad Bunny, lavanda, sí. Él huele a festival de reggaetón a las 5 a.m. cuando ya nadie distingue entre el olor a guaro y la derrota. O Taylor Swift debe oler de... Bosch intuiría que hueles bien tú con tu alcurnia, apellido y abolengo. Yo no tengo ningún apellido ni abolengo. Alcurnia tal vez, así príncipe. El que huele feíto es cierto alopésico, joven, bonito, millonario, sexuado. Se depila por Lorenzo y emula a Saúl en la olla. O sea, puro guardado. No, nota, trole. Vamos a poner que sí. Michelle creo que huele bien, pero si olvida las llaves y la billetera, seguro también se le olvida el desodorante. No sé, así a ti se te olvidan esas vainas. No, se me quedaron un día las llaves adentro del apartamento. Kepa Muchastegui y Mauricio Figueroa sí. deben oler a puro tracto urinario lleno de bacterias. No. En cambio, Karol G, nuestra heroína de Pacolombia, deben oler a sofisticación, a puro Passion Garden, pura fragancia de comerciante colombiano de alto riesgo. Que puede ser como de naftalina. Claro, exacto. Jaime ofrece notas persistentes de miedo. Samper una mezcla amarga de sudor y fracaso. Michelle un toque tropical isleño. Carl inunda con su esencia de droguería. Y Orlando el aroma omnipresente de la cola. ¿Cómo? 5-9. Mi Michi me huele como a leche. Carlita Girardo me parece que huele como a descompuesta, como a rancio. El que sí debe oler bien rico es Jorge Enrique Abello, a puro billete recién sacado de cajero. No. Pero sin despeinarse. Yo creo que Martín de Francisco no huele mal, huele a viejo. No. Guardado, como a moho. No. Michelle el rocío de la mañana en primavera. Para mí lo de Michelle 01, y lo de Martín de Francisco... ¿Por qué? 01 también. Yo voy a... Huele bien Michi, huele a guardado el Nicky. Creo que Melissa Martínez tiene grajo. ¡No! Oh. ¿Nico? Pero perdón, está diciendo no, Frank. No, Nico, de... si Nico dice que no. Sus ganas uno de dañarle la ilusión. Sí, yo no le he sentido. Pues Nico ha trabajado con ella, por eso pregunto. Sí, yo no le he sentido. No. ¿Quién es Melissa Martínez? Una periodista deportiva. Sí, claro. Él cree que tiene grajo. Y sí, entonces todo le huele mal. Todo. Todo, pero cuando lo digo y sí, todo. Y si tiene entonces todo. Todo. Y cuando digo todo, es todo que le huele mal. Mira, el terremoto es cerca de Mandalay, ciudad antigua. 1.5 millones de personas. Los que tienen buen gusto, Michelle Arévalo y sus amigos de los originales, deben oler muy bien. No creas. No tanto. Los que tienen mal gusto deben oler muy mal, sobre todo Berto. Estoy seguro de que Michelle huele bien. Yo siento que Carl Troller huele a delicioso, de esos hombres que uno no ha visto, pero de solo oler, ya no quiere abrazar. Mientras que Orlando, pues qué bella persona, pero mejor que no suba los brazos. Nota. ¿Qué dice eso? Es que qué bella persona, pero mejor no suba los brazos. ¿Quién es ese? No. ¿Cómo le dice eso? ¿Quién es? Estuvo hermoso. ¿Quién dijo eso? No voy a decir nada, ya pasé. Pero no es nuestra congelada. ¿No? Para mí 6-1. La fan de Orlando. No está congelada. Allá la descongelamos. Uy, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Samira. Samira, eso, Samira. No, Samira no es una chica oyente. No, es Samira. Samira es la fan de Orlando. Que no es la que escribió. O sea, la del eso. Tweet no, exacto. Ah, pero la fan que sí. Que no es. Ah, muy bueno. Mad About You en vivo en Italia. Del disco Soul Cages. Es original. Versión en su casa. En la Boloña. En la Toscana. Mad About You con Sting. A dos. Porque todo el mundo sabe lo que uno sabe, de primera mano y todos lo sabían, Nico. ¿Qué? Es una costumbre muy colombiana, ¿no? ¿Pero qué? ¿A qué se refiere? No, que uno sabe algo y uno piensa que uno sabe algo muy grande. Y todos saben. Ah, bueno, sí. Él te lo dije. Es muy colombiano, eso pasa, ¿no? Eso pasa, sí, eso pasa mucho. La gente está muy bien enterada acá de todo. Sí, muy informado. Un poco de mentirosos. Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Están criticándolo durísimo porque se puso a hacer entrenamientos en un show en Pearl Harbor y se le salió un tatuaje que no había mostrado. Y el tatuaje es la palabra kafir, que es una palabra árabe que tiene en su bíceps derecho, Nico. Sí. La frase es usada en el Corán y se refiere a no creer o a renunciar a creer en una verdad, de acuerdo a un experto en el Islam, Abdullah Al-Andalus. Bueno, la frase aparece al lado de un tatuaje que dice Deus Vult, una frase que se atribuye al sufrimiento de la primera cruzada. El que sepa eso, que me termine la nota. Sigo. Los tatuajes de Hegseth es una crítica de una manera hostil contra los musulmanes. Aparentemente, este tipo se tenía que estampar estos tatuajes declarando su oposición al Islam, además de otro tatuaje declarando su afinidad al fracaso de las cruzadas en que se cometieron genocidios y actos de violencia contra los judíos, los musulmanes y algunos cristianos hace muchos siglos. Nihat Abad, dijo el director del Concilio del American Islamic Relations. Pues esa es mi nota y pues Hegseth lo están acusando de islamofobia por sus tatuajes, claro. Pero me gusta el tatuaje de kafir. Kafir es el nombre de los aviones Israelis. Que no sirven de Colombia. Claro. Que no sirven porque no tienen repuestos. Sí, están mal de repuestos, como que está difícil. Pero esa no es mi nota. Sí. Esa no es mi nota, mi nota no es de aviones. Es del ministro de defensa de Donald Trump, que está tatuado hasta en los testículos. Bueno, mire. Contra y además, Jaime, viene de la polémica que hablamos acá de haber invitado a este periodista de Atlántica en los chats. Inconscientemente. Sí, sin saber mientras estaban revelando. Veo que los volví pedazos con mi nota, no hay más que rellenar. Nico Malandros. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, ya se acabó la nota. Nico Malandros. Dani Alves. Empiezan a rellenar. No, rellenar. Dele. No, esa es noticia de todos los Dani periodos. Alves. A leer, Jaime. Malandro. Absuelto. Sí, me pareció terrible. Absuelto. Pero lo que dice la sección. No, pero es que hoy una cosa muy grave, Nico. ¿Qué? Que dicen que cómo le van a devolver los 14 meses que estuvo preso. No, que oiga, es que de verdad. Ese es el colmo. No, pues es que lo que digamos, para hablar del caso, dicen que el recurso que él presenta, había tenido una condena de 4 años y medio de cárcel por el asunto de la violación a una mujer en una discoteca, pues dicen que hay una serie de imprecisiones y contradicciones sobre los hechos. Dicen que hay un video además en donde se ve que la mujer y Dani Alves entran, digamos, de manera consensuada al baño. Ahí no hay posibilidades. Cogidos de la mano. Claro. Dándose besos franceses. Ahí no hay posibilidades de saber tampoco dentro del baño si hubo una penetración o si hubo algo que indicara un acceso carnal violento. Eso es lo que argumenta pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ante esa imposibilidad de la comprobación, más que ellos, el testimonio de ella fue muy débil al final y se patrasió. Exactamente, eso están diciendo, que el testimonio, sí. La descripción fue no fiable, pues todo este entramado termina en que Dani Alves pues ha sido absuelto, va a quedar libre. Me imagino que Dani Alves estará pensando en hacer varias movidas legales al respecto. Por ejemplo, no sé, el equipo Pumas de la UNAM, donde él estaba jugando, le canceló el contrato por cuenta de esta situación. Ahora, al declararse absuelto de cargos, me imagino que irá a la carga para que le paguen algún dinerillo y demás, y eso con otras cosas. Supongo que... No, pero venga. Es ridículo. No, pero un minuto. Lo ridículo no es eso. Me da pena con ustedes. Si el señor demostraron que no es culpable, ¿por qué es ridículo eso? Pregunto yo. Es que ahí está el asunto. Es que eso lo hizo una corte. Eso no lo está diciendo un político, no. Una corte de un juzgado dice, hombre, no es... No se puede demostrar que este tipo violó a esta vieja. Exacto, no hay manera de demostrarlo. Pero ¿por qué es ridículo, Michelle? En el baño y... No, sabes que en estos casos yo siempre le doy el beneficio de la duda a la víctima, porque además, como pasó la situación, digamos, y los videos que sí están disponibles, eso que dice Nico, claro, es que yo también tenía la nota de que ya entran al baño cogidos de la mano. Sí. Eso no importa. Si entraban al baño y en el momento en el que él quiso tener relaciones sexuales con ella y ella le dijo que no, el solo hecho de haberle dado un negativo, ya se está, o sea, ya el acceso carnal forzoso que se da, pues pero simplemente no. No hay manera de probarlo, puede claro. Decir de eso. Pero nadie, a mí sí me parece igual. Que él se confundió dos veces, no. Que la mujer lo dejó. La realidad es que la justicia es la que vale, Nicolás. A veces se equivoca. Sí, claro. A veces no. Me dio un poco de risa a mí, sí, cuando dijeron, ¿quién le ha dado volver a Dani Alves los meses que estuvo en prisión? Y ya lleva los 14 meses, creo. Claro, sí, exactamente. Y nosotros nos burlamos de la justicia diciendo que era el colmo, la condena, que eso él merecía 15 años de cárcel. ¿Y ahora? Pues es que el señor salió inocente. Sí. Yo no soy nadie para decir, pero creo que tiene más fuerza una corte a Jaime Sánchez. No tengo ni idea de nada. Pues se salió cogido de la mano, sí, puede ser, y que adentro pasó lo que pasó, pero dicen que el testimonio de la chica es muy débil. Sí, que es no fiable. Y que no es concluyente. Le están diciendo, ¿cómo le devolvemos esto? Y Dani va a demandar, sin duda. Seguro, seguro. Claro, él va a tener un... Le acabaron su carrera futbolística. Sí. Completa. Le acabaron su fama, le acabaron su fortuna y le acabaron el matrimonio. Es que una mujer pues no perdona al esposo que viola a una chica en un baño en una discoteca de Barcelona, de digo acuerdo. Yo. Sí. Claro, obvio. No, y luego todo lo que ha tenido que sufrir y pasar estos meses, o sea, él adentro, pero ella afuera, además enfrentando el escrutinio de la prensa, que además es cero empática también con las familias de los futbolistas, y pues en este caso, bueno, salió inocente, pero la vida de la víctima también queda destruida. Sí, pero a la víctima le pasa mucho menos que a él. Porque no está en el foco público. No le van a creer cuando vuelva a decir que la violaron. La gente no va a salir con ella ni se va a meter a un baño con ella. La gente se va a cuidar mucho, los hombres de ella. No sé si era muy atractivo o no, ni me acuerdo. Pero pues la mujer de él. Esa fue la decisión judicial que marcó como la agenda de hoy en España, la absolución de Dani Alves. Troller, su nota de malandros, por favor. Pues yo diría que los deja más, porque los mismos habitantes de Gaza han estado saliendo a protestar, diciendo fuera jamás de la franja de Gaza, y obviamente han sido recriminados por los mismos militantes de Hamas, los han cogido los han reprendido, los esconden porque no quiere que nadie proteste, porque ellos dicen que cuando están bajo el mando de Hamas, pues nunca va a haber paz en esa región, o sea, la autoridad palestina no existe, son los de Hamas los que tienen absolutamente el control de la franja de Gaza, y los líderes de Hamas ni siquiera están en la franja de Gaza, están en otros países. Sí. Ellos dicen que en gran parte Hamas es culpable de todo lo que está pasando ahí. Bueno, preocupación en Myanmar, es que en Tailandia se cayó un edificio en construcción de 30 pisos. Impresionante esa imagen, ¿no? Pero es que 30 pisos es un jumbo. Uy, sí. Vamos a ver qué pase, que le paren bolas a las noticias. Los videos han sido impresionantes. Si fueran Estados Unidos, hermano, nos tendrían aniquilados con las noticias. Pero como es en Myanmar, en Mandalay, ¿ah? Los videos sí han sido bien virales. Sí, los de los edificios. Sí, esos, la caída de ese edificio es impresionante. Tremendos, los videos son realmente sobrecogedores. cerca de 52 millones de dólares del USAID fueron cortados por Donald Trump para ayudar a Myanmar, por ahora. Pero él va a ayudar. Yo trato, pero no garantizo. Exactamente. Es que Estados Unidos cortó las ayudas a todos los países. Donald Trump está peluqueando. Cuando llega una persona a una institución, en este caso el gobierno de Estados Unidos, a echar al 50% de los empleados. ¿Ja? Pues sí. ¿Ja? Bueno. ¿Qué música? ¿Música? Sí. Rico. Sergio Méndez y Sugar Jones, Samba in Heaven, del trabajo en The Key of Joy, en La Llave de la Alegría del 2020. Pero es que Sergio Méndez hace rato no alegra nada. De hecho, bueno. Sergio ya cayó a la lona, sí, ¿no? Sí, claro. Pues tiene que descansar. Falta la señora Graciña. Falta que caiga. Vamos no, con música, espere. Por favor. Se creció. Y el circo ya llegó. Canción sota. ¿Por qué no ponen música decente? Pero esa canción es muy berraca. Yo creo que Nico escogió esa canción. ¿De quién es? ¿Quién canta? El circo ya llegó. Empecé genial. Háganles que es como una guabina. Me imagino hasta el bailado de la canción. Pero yo porque nunca había escuchado. Bueno, vamos con la nota, por favor. Vivian Gina Wilson es uno de los 14 hijos que tiene Elon Musk y denunció que su padre biológico utiliza ingeniería reproductiva porque él solo quiere tener hijos hombres. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-8. Pero no le ha salido todavía bien. Las ¿no? acusaciones se hicieron luego que Wilson revelara su transición de género a la cual el empresario siempre se opuso. Musk, uno de los hombres o el más rico del mundo y mano derecha de Trump, aseguró en entrevista con Jordan Peterson en el 24 que había perdido a su hijo por culpa del virus de la mentalidad woke. Sí. Fundador de SpaceX, ha concebido a la mayoría de sus hijos en fertilización in vitro, donde, de acuerdo al New York Times, él puede manipular la fecundación en una forma más eficiente de tener los hijos como los quiere tener él. Él quiere hacer parte del proceso. Musk, defensor del pronatalismo, afirmó en su cuenta ex el colapso demográfico debido a la baja natalidad. Es un riesgo mucho mayor para la civilización que el calentamiento global. Las madres de los 14 hijos de Musk son la influencer Ashley Sinclair, la escritora canadiense Justine Wilson, la cantante Grimes y Siobhan Sillex, directora de operaciones de proyectos especiales de Neuralink. Solo quiero tener hijos varones. Nota, Michelle. 0-1, totalmente. Nota, Nico. 5-9, secreción. Nota, Troller. Pues eso es lo que le caiga a uno, eso está mal, 0-1. No, pero es que el man en in vitro, usted puede manipular claro, sus X y sus Y. No le del Brasil. Pero no le ha salido bien nada, o sea, está la tecnología. No. Es que ya lleva ¿cuántos intentos? ¿13? A ver si le sale algo bien. Tiene 14 hijos. 14. ¿Todas son mujeres? No creo. No, claro que no. Pero el tipo ya dijo, a partir de ahora solo mamis. Es que él no se va a contentar con 14. Va a clavar 28 hijos. ¿Cuál es el? Sí, ese man tiene cómo hacerlo, claro. No pasa nada. Claro, y entonces tiene ya 3-4 mujeres. Levanta unas 4 nuevas, pues para que no les canse mucho el útero, sí, ¿no? Sí, claro. La última, la del catorceavo, todavía No la reconocí. Catorceavo no está bien dicho, décimo, Nico. Décimo cuarto hijo. Amarilla para troller. No, pero eso no. No, porque hay cultura, así. Hay cultura. Hay cultura. Décimo cuarto. Catorceavo es un catorceavo de un hijo. La correccional. Su decimocuarto hijo. No ha sido. Está en amarilla, brother. No ha reconocido a la mamá. Como, o sea, no es como claro que sea hijo de no, él. No, no fue, ¿sí?, la decimotercera. El decimocuarto fue reconocido. Creo que fue la decimotercera la que dijo, no, no, eso no. Creo, pero no estoy seguro. Hay uno que todavía está en veremos. El 13, creo. Con la influencer, sí. Creo que es la 13. La 14 de raíz la reconoció, o lo reconoció, no sé si es hombre o mujer, ni idea. Niño o niña. Bueno, vamos con ¿qué? ¿En qué estamos hablando? Rico, rico. Se creció. En fértiles. Fértiles. No, pero es que ya más fértiles, yo creo que no hay nada. Vámonos con con música. Porque el tema del día ya lo quemamos, ya no hay nada, no, espera a ver. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué famoso o famosa intuyes que huele bien y cuál que huele mal? Mafe Cabal debe saber, oler a suavitel. Pedro Pascal debe oler mucho como aceite de coco a vaselina. Donald Trump debe oler a Old Spice con chitos y carcajada de gorila. Eso está bueno. Está bueno. Mili con olor a leche materna. Amparo Grisales debe tener olor a neftalina. La película que está rompiendo todos los récords de taquilla este año es la animada china Nesha 2. Pero ya hemos hablado de esto hace cuánto, Nico. No, pues se creció. El Tino Asprilla debe oler al miscle y Víctor Hugo Aristizábal a puro fote de borracho. Fote, hace tanto no oía esa palabra. No, no dice fote. No, pero es que hace mucho no la oía. Fote. Es fote. Luego hacer ejercicio con los pantalones de cuero Lenny Kravitz debe oler a berija. Y Lorenzo con esos mapas en los sobacos supera la chucha de un volteador. Michelle A. Piña Colada, en cambio Nicolás Carly Orlando de Norea, pura enciclopedia anticuario, aguardaba cigarrillo reposado. Listo, ahí vamos. Matthew McConaughey, Bradley Cooper y Karol G deben oler a cachupe y a sardina en lata o a pescado en las carreteras afuera de Curabastos. Florence Pugh a sobaquito, pero de ese que excita, y Mónica Bellucci y Gal Gadot y Dua Lipa a la gloria de nuestro Señor. Hombre. Bueno, muchachos, entonces yo no sé, pero creo que Troller huele a droguería. Hombre. Huele rico, ¿no? El hospital sí, es bueno. Farma todo. Oler a hospital, ese olor de hospital, de que todo es desinfectado, es un poco pesado, pero está bien. No disguste. En un día como hoy, no pasó nada. Sergio Méndez ya sonó. Y Bee Gees número uno en el 76 con este clásico. Nombre, you should be dancing. Bueno, la secretaria del Homeland Security, bonita, Kristi Noem, pues posteó una imagen en su Instagram, yo no sé en qué carajo, en la cárcel de El Salvador, conocida como CECOT. Es el Terrorism Confinement Center, el centro de confinamiento de los terroristas, en donde Donald Trump despachó 261 venezolanos a los que rotuló como miembros del tren de Aragua. Y ella fue esta chica muy atractiva, la verdad, ya con unos añitos, pero muy bella. Y pues fue a visitar la cárcel donde en este momento es un lugar donde hay 40.000 presos. Y pues no sé si han visto las fotos con poco acceso al mundo exterior, con imágenes de que les quitan el pelo, son tatuados y se quedan en sus celdas todo el día, excepto para un solo ejercicio en el día, como para estirar. Pasó al frente de todas esas celdas para su video, rellenas de tipos absolutamente vueltos pedazos, y los guardias exigiéndoles que se quitaran sus camisetas y que estuvieran cerca de las barras de las de la celda. No, algo muy feo. Y la chica fue. Y la chica fue y causó indignación porque llevaba un Rolex Cosmógrafo Daytona. ¿Cuánto vale este reloj según el Washington Post, con el que se vio por todos los presos? ¿Cuánto vale? Arepaso número uno sin música, arepaso. Música de pensar. No aproximo. Oh, Sarita, párale bolas a la gente, que la gente... El diablo es puerco, Sarita. Menos, bueno. Orlando puso un millón. Asumo que es $1,000,000, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Michelle, $200,000. Nicolás, $150,000. Cartroller, $60,000. Menos. Es que no sé si menos uno o menos dos. Es que $1,000,000 sí es un poco excedido, Orlando. Un reloj de $1,000,000 tiene que ser mandado a hacer en Patek Philippe para el aniversario número 75 del nacimiento del padre del sultán de Brunei. Bueno. Menos dos para Orlando Rivera. No, es que es muy excedido. En los originales. Le recuerdo el puesto de la señora, la secretaria de Homeland Security, porque va a tener un reloj de $1,000,000. Corrected them, sir. Con excepción del presidente Trump, que le gusta ponerse chapas, los presidentes en recientes décadas han optado por no utilizar relojes finos para evitar que los tilden de elitistas. Claro. De acuerdo al New York Times, por ejemplo, y esto no es elitismo, el presidente Joe Biden, para el día de su elección, de su inauguración, Inauguration Day, se puso un reloj de $7,000. Claro. Común y corriente, algo un Rolex común y corriente. Y fue criticado. Pero Trump sí se pone unas chapas, unos fierros muy bravos. Sí, a él no le importa. Bueno, el reloj vale más o menos $50,000, lo que me obliga, y con gusto, a darle dos puntos a Cartroller. Chapón. Gracias. En los menos dos para Orlando, menos dos para Cartroller. Y ya se me está organizando la punta como yo quería. Ya estoy tranquilo. Hay que quitarse el sombrero. Cierto, Orlando, pero tú te hundiste en tu propia ley. ¿Cómo queda el arepaso? Car queda con menos 48, yo quedo con menos 34, Orly con menos 22, Nico con menos 17. Nico, ¿qué opina? No, aquí tranquilos, hombre, vamos tranquilos. ¿Un día más? Sí, en la oficina, nada que hacer. Y sin hacer nada. Esa. Sí, exacto. Cerrando los cajones. Para verlos hundirse a todos. Exacto, sí, exacto. Sí. Yo soy mirando eso. Sí, mirando los toros desde la barrera. Exacto. Sí, no. Eso es lo nuevo de Counting Crows, lanzado hace unos días como adelanto de su próximo disco, Butter Miracle, The Complete Suite. Y se llama Spaceman in Tulsa. Tulsa. Tulsa. Tulsa. En los originales llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo. Eso que está sonando, esa bachata que es, Orlando, pues pregunto. No, buena, buena. No, Nico. Amarilla para Nico, por ¿pero favor. ¿Por qué? No me porque usar. Siempre defendiendo la producción y especial. Yo lo estoy defendiendo, digo, me parece buena. ¿Qué tal? Arriba, abajo. No. Viernes. Amarilla. Corrección. Buena. Ojo. Una buena más roja. Ahí, pero pésima, no decir pésima, nada. Pésima, pésima. Las cortinas son instrumentales. Son suaves, pero no ese bachatazo que nos cerró ahí. Camilo, mijo. ¡Ah, arriba! ¿Y qué? Como la del circo. Con la mano arriba, con la mano abajo. Sí, esa vaina. Muy bien. Bueno, voy a hacerla como en inglés porque suena muy bien. The U.S. Food and Drug Administration. FDA, la FDA. Sí. Aprueba por primera vez un kit para ver si alguien... Delay. ¿Qué pasó? Ay, ahora no se puede pues, ¿qué echar pasó? Un tiro. No se puede echar un tiro, pues. ¿Eso qué tiro es? Tirazo. Ese es el peor chiste de hoy. Es un tirazo. Y eso que apenas son las 6, yo no estaría tan segura. The U.S. Food and Drug Administration, la FDA, ha aprobado el primer kit que prueba si una persona tiene una infección transmitida sexualmente. Y pues le puede ayudar muchísimo, pero no es para todo el mundo. The U.S. Food and Drug Administration, FDA, recibió autorización para el test de diagnóstico que hizo de Bisbee Medical Woman Sexual Health Test para Bisbee Medical on Friday, hoy. Es un kit casero, de acuerdo a la U.S. Food and Drug Administration, FDA, y es el primero en su categoría que hace una prueba de si hay tres enfermedades sexuales. La primera, clamidia. La segunda, gonorrea. Sí. Con el gonococo dorado. Sí. Y la tercera, la tricomoniasis. Es otra vaina delicadísima. No está la sífilis ahí, pero debe ser parecida. Este se intenta para uso de solamente mujeres con o sin síntomas. Ok. Buenísimo. Pues porque es que hay que meterse sí. como un supositorio vaginal. Conectarlo al Bisbee Medical App y esperar 30 minutos a ver qué dice la máquina. La seguridad de la prueba es del 97 al 100%. Pero es muy efectivo, ¿eh? Cuando sí, se identifica la presencia o ausencia de las tres STI. STI, Sexual Transmitted Infections, en mujeres con o sin síntomas. El problema es el pobre paciente hombre, que la mujer se hace el examen y si estuvo así un poco promiscua, pues no le cuenta al man con que estuvo, ¿no? O sea, callada. Claro. Y el hombre se va con su clamidia por el mundo tranquilón destruyéndose. Pero es que hay que comer callado. Pero viceversa también. Es que no es para hombres. Pero digo, viceversa también pasa. No, pero es que no es para hombres, la prueba es solo para niñas. Un hombre tiene que ir, sacarse la sangre, esperar un resultado médico. Esto es en 30 minutos en tu casa. Acuérdate, un supositorio vaginal hace una explosión de olores y sabores. Y eso le marca una máquina y le manda unos puntos, positivo o negativo, y le dice cuál de las tres. ¿Sabe que yo me la pienso comprar? Yo no sé si sirve para uno, pero... Pues hágale, qué cara para tenerla. Que tiene uno que perder, ¿cómo bro. ¿Cómo vas a hacer? Eso. No entiendo, está muy... Hágale. No, uno se la pone en otro lado, donde puede, pues... Ya. Exacto. Ya. En una axila, hace lo que no puede, sé. Con lo que tiene la mano. En la boca, no sé, en alguna parte. Bueno. Bueno, y en otras partes, pero yo creo que ahí sí no es efectivo. Sale negativo. O que, ojo, ojo. Ojito ahí. Está muy de moda la vuelta canela. Ojo, ojo. Ojito ahí. Ojito ahí. Bueno, eso es el consultorio del Doc. ¿Quién tiene Doc? Al mundo. Doc. ¿Estamos en el mundo? Estamos. Sí. Ah, estamos en el mundo. Ah, no, perdón. Sí. ¿Quién tiene mundo? Todos, todos, yo creo, sí. Yo tengo calle, pero bueno, démosle paso a Michelle, que no le dimos paso y se sensibiliza. También tengo un kit. Este es, ¿ah, sí? Este es para hombres y mujeres. Ah, qué bueno. Tranquilos todos. Es un kit de emergencia que la Unión Europea recomienda preparar ante un posible conflicto. Ya hace un tiempo, cuando empezaron las guerras, digamos que se había manifestado de un posible kit que le puede servir a uno en caso tal de estar en una situación de emergencia. Sin embargo, la alerta de esta semana es una iniciativa enmarcada en la nueva estrategia de preparación de la Unión, que recomienda que todo el mundo debería prepararse ante las turbulencias del clima, ante la persistencia de las guerras, las dos en este momento, y la amenaza invisible de los ciberataques. Entonces ellos dicen, ustedes deberían tener acceso a poder comprar este kit todos los hogares deberían tener uno. El objetivo no es dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para afrontar el conflicto de sus propios hogares, sino las primeras 72 horas de trauma de cualquier emergencia en escala. O sea, este kit solo sirve para esas primeras 72 horas. Y pues también esto puede marcar la diferencia. Que no se alargue la vuelta, porque si claro, no, pues tenemos sí, ahora sí siento que está lloviendo. No, sí está lloviendo. Pero duro. Sí, sí, sí, todo, ha estado así la tarde. Creo que ese 72 Michi, horas, sigue, sigue, la guerra no dura como 3 años, pero bueno. Claro, bueno, dice que Europa debe prepararse para la guerra, declaró, pues declararon esta semana, y más allá de lo militar, la comisión advierte que los ciudadanos deben asumir un papel activo en la protección civil, como sucede en países nórdicos, donde estas prácticas pues ya son más comunes. O sea, eso quiere decir que usted, como ciudadano, claro, debe armarse de valor, y en caso tal, pues salir a enfrentar una crisis o lo que aparezca. Lo que a mí me da curiosidad es que este kit no sé cómo vaya a funcionar para temas cibernéticos, o sea, es como si hay un ataque claro, cibernético, no es muy claro, pero dice que tiene lo necesario, o sea, es un plan también de 60 días de entrenamiento donde usted le dicen cómo estar preparado en caso de salir a luchar. O sea, es un kit, la verdad, un poco... Un poco estúpido, ¿no? Un poco verde. Sí. Pero un poco bueno, cretino, ¿no? Sí. Y pues lo básico que es agua, enlatados, o sea, sin embargo, la alerta es que ellos dicen que papel en cualquier momento... ¿No? Sí, siempre, que es lo primero que se tiene que haber siempre. Lo que preocupa es que ya están dando una alerta de que puede pasar un conflicto más allá de pues lo que está pasando ya en el mundo y que todos deberían estar preparados. Ahora, ¿cómo se prepara uno para la guerra? Pues está un poco bueno, difícil. Bueno, vámonos con el señor Nicolás Samper. Bueno, pues hablemos de Dorival Junior. Dorival Junior es el técnico de la selección de Brasil, o mejor dicho, era el técnico de la selección Brasil. Sí lo hizo nota por la tarde. Lo sacaron del y es que de verdad ese claro, Pacho Vélez está muy engolado. ¿Por qué? No, es que no se le entendía nada. No, pues lo sacaron del cargo. Bueno, ¿quién quedó? Es que ahí está el cuento, porque Brasil es cuarta. Ahora es que Dorival va como un cuero con esa selección. Y además después de que Argentina le hiciera 4-1 con baile sí, incluido. Paseada tan brava. Era muy difícil que permaneciera en el cargo Dorival. La idea de la Confederación Brasileña de Fútbol es llevar a Jorge Jesús. Jorge Jesús es un muy buen técnico, él fue técnico de Benfica de Portugal. ¿No es un santo? Es portugués. Ah, pensé que era un santo. Es portugués. Jorge, se parece como San Jorge Jesús. Se parece como a Mauricio Navas, es así como de pelo blanco, así largo, así es como... ¿Pero de usa capas como Mauro? También, claro, por ¿negras? Supuesto, claro, pero imagínese. ¿Hasta el piso? Claro. Dirigió. ¿Como de poliéster? Así mismo. No. Así, haga de cuenta, es como Mauricio Navas. Y con la misma pinta, igualitico. Misterioso. Exacto. Caballero de Rausán. Es como misterioso, esa es no, la palabra. Sí. Uy, pero el calor que le debe dar ahí. No, pero pues calor. Bueno, niño. El banquillo. Ah, bueno. La nota sí. Que me toca darle paso a Troll. No, pero es que, venga, le cuento. Ese es, y también ganó Libertadores con Flamengo. Es portugués y desde 1920 que un técnico extranjero no dirige la selección brasileña, fue un argentino que la dirigió en un partido amistoso en esa época. ¿Cómo le fue al argentino? Perdió. Muy bien. No hubo más. Bueno, mi niño, ¿qué más? Entonces usted de... ¿Listo? Troller, diga algo, hermano. Bueno, la gente que vaya a Roma, hay un nuevo, digamos, una nueva atracción, y es un helado, el helado Aleluya. Ah. El helado Aleluya, que es un homenaje a la recuperación del Papa. ¡Hombre! Es una nueva creación gastronómica que combina fe, celebración y solidaridad. Uy. Según el maestro heladero Vincenzo Squattrino, que no. Acabó de sacar este helado delicioso con sabor a avellanas tostadas y chocolate puro. Él dice que seguramente le va a encantar al Papa, porque el Papa es fanático del dulce de leche. De hecho, el Papa tiene su heladero argentino en el Vaticano. Sin duda. Pero pues esto es definitivamente la nueva revelación, porque no solo va a alegrar la vida de la gente con el helado Aleluya, no, sino que además las ganancias, que no sé qué tantas puedan ser, sí, van a destinarse para la gente que no tiene hogar en Roma. ¡Hombre! Muy lindo, divina esta nota. Divina. De bueno, vámonos con un poquito de música. Vamos con nuestros patrocinadores, por favor. Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo con 7 puestos. Nuevo diseño, más tecnología y seguridad Chevrolet. Bueno, y ahora vamos con música. Es que se me fue la televisión. En un aguacero se va toda esa vaina, ¿no? Sí, sí, eso tiene sus inconvenientes. Vamos a ver, hay que volver a llamar a mi proveedor de servicios, porque yo sin televisión soy un idiota. Es que yo veo televisión nacional, brother. Pero eso cuando empiece a mainar va a ver que ya vuelve a tener red de señal. ¿Tú crees, amigo? Uy, pero... Porque está cayendo un aguacero, brother. Pero se lo garantizo. ¿Se queda uno quieto? Sí, quede quieto. Espere, espere que eso apenas escampe. Dele media horita. Apenas escampe, eso ya otra vez funciona. Más le vale porque estoy caliente con usted, ¿oyó? ¿Y por qué si yo no he hecho nada? No está chimbas, pero no, esta estuvo buena la del entrenador. Buenísima. Dígale a Pacho Vélez que no se meta. Que no se mete en esa. Y estaba JJ también ahí, que es el que celebra los goles. ¿Cómo? Y me dijeron, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Jotas, Jotas. ¿Cómo es que celebra Jotas los Mantilla. Goles? ¿Cómo es? ¡Ajá! Se ríe, se ríe. ¿Cómo se ríe? ¡Ajá! Sí, sí. No, no, esto se puso peor. No, está cayendo un aguacero. Por eso, pero espere fresco que eso... De madre, señor cuando mío, ¿te gusta ese duro, dicho? Cuando, uy, me pega horrible. Cuando terrible. Pega horrible. Cuando uy, Marilena llueve tan Derin. Duro, hay que esperar un poquito. Marilena Derin, ¿qué novela es esta? Uy, uy, oiga, no, ya le digo el nombre de la novela. De no me diga ese nombre. No. Bueno. No, ella no es de... Ella es de... Espere, uy. Espere, la novela se llama... ¿Cuál? Con Caterine Siachoque. Uy, no me diga esos nombres. Con Carlos Duplat y Margalida Castro. No me diga esos nombres. Con esas muelas vueltas pedazos. La usurpadora. ¿Ya falleció Margalida? Claro, Margalida falleció. Te voy a enseñar a querer. La venganza. Esa, la venganza. Otra vida, ¿cuál? Para volver a amar. La venganza no más. Esa novela ya es bien. Bueno, vamos con música, hombre. A ver, ¿qué les pongo? Es que ya no tengo. Jay Mira, Deja Vu. Cantante Reino Unido, este es su nuevo sencillo. Bueno, no, una pareja inesperada y cursi. Cursis por viejos. Imagínense, la mujer estuvo casada 40 años y se divorció. No se imagina que una mujer de esas tan famosas, pues va a parecerse con un tipo más joven, ¿no? Supongo yo. ¿Y a quién, de quién hablamos? Ella tiene 75 años. Se divorció después de 40 años de casado. O sea, se casó a los 35 con el mismo man. Y se divorció. ¿Pueden creerlo? ¿Y de quién hablamos? Es que conoció en el set de una serie a su prometido, que me parece un absoluto imbécil. Sí. Él tiene 74. Sí, mucho es menos. Que es claro, es que es menor, entonces ahí son. No, la única película la buena así. Que él hizo fue con el mismo tipo. Se conocieron en una serie y se van a totear de la risa de quiénes son, por lo menos ella. Están felices, se conocieron en una serie. Ella es Meryl Streep, 75 años. Ah, bueno. Él, Martin Short. No, y me se conocieron en la serie Only Murders. Claro. ¿Puedo leer mi nota, Michelle? No, es muy buena esa serie, sí, claro que sí. Only Murders in the Building. Con Steve Martin y con Selena Gomez. Sí. Él y Steve Martin hicieron para mí una de las mejores comedias de la historia, con Chevy Chase, que se llama The Three Amigos. No, después de eso. Porque excelente. Uy, sí. No hay excelente. Nada mejor que esa serie. Es excelente. Exacto. Y ahora están de pareja. Ella dejó al marido de 40 años por este pelotudo. Hasta que por fin lo aceptó, porque desde que empezaron a grabar la serie le sacaron chismes, les decían. No, sí, eso viene de hace rato. Y lo negaba y lo negaba y lo negaba. Bueno, ahí está. Ahí están felices los dos, pero él se ve más cucho que ella. Sí, él sí se ve bien. Es que ella es come años. Meryl Streep, bueno, ya está un poquitico más desvencijada y más destortolada. Pero... No, tampoco, troles. O sea, hay que respetar la edad. Uno tampoco. Usted no se puede meter con una mujer de 75 años a tener sexo. No, yo respeto. No, hay que respetar. Él respeta tanto que las tiene ahí al margen, lejos. De 25 son las de. Tiene como un aire a Barry Manilow, ¿no? No, es muy gringo. Es muy chistoso él, me parece. El otro es muy judío. En todo caso, él, su mejor película fue esa. Y la otra es Inner Space, en la que él se volvía chiquitico y se le metía en una capsulita a Dennis Quaid en el cuerpo. Otro peliculón de comedia impresionante. Es que hay que tener... Es que eso no se volvió a hacer, esas comedias. De Tres Amigos, es que se quedan quietos porque nadie los está... Para que no los vean, se quedan quietos, sostenidos. Pero es que Chevy Chase hace un papel ahí muy bravo. Qué crack, Chevy Chase. No, los tres ahí son brutales. Sí, son muy buenos. No, Martin Short ha salido en muchas películas, pero... A mí esa vaina de Murders in the Building no me gusta. Es que a mí no me gusta Selena Gómez. Yo no puedo con Selena Gómez. Yo no puedo con ella. O sea, para mí es un dolor de cabeza Selena Gómez. Y se convirtió en mi peor defecto cinematográfico ver una película de ella con la película esta de Emilia Pérez. Es que ahí sí, es que es para reventarla. ¿Y Steve Martin? ¿Cómo estás? Yo no te quiero tanto. Steve Martin me gustaba. Se volvió un pendejo porque se puso a tocar banjo. El señor se retiró de la comedia y se volvió músico. Bueno, él sale en esa serie. Sí, pero él era muy bueno. Él tiene unas películas impresionantes. Sí, me parece chistosísimo. Y tiene otras muy idiotas, ¿no? Sí. Pero la que hizo de Cyrano de Bergerac, Roxanne, con Daryl Hannah. Sí, esa es no, muy eso buena. Es una película de otro planeta. No, ese tipo... Y la en donde se catapultó... Es Plane, Trains and Automobiles con John Candy. Eso es una película imposible de transcribir, una de las mejores comedias que se han hecho en la historia, donde se encuentran un pobre y un rico que pierden el avión y terminan viajando por todo Estados Unidos sin plata. Planes, Trains and Automobiles. Aviones, trenes y automóviles, se llama la película. Lo que pasa es que lo habló muy bonito. Bueno. Pero digan esa frase. Troner sí habla muy bonito inglés, pero quiero que la digan, Nico. Es que no es fácil. Bueno, conclusión: ese es un duro. Steve Martin, Martin Short sí tuvo buenas películas, sino que es que está muy, muy gaga. O sea, Billy Crystal se ve 10 años más joven que este, ¿hola? Sí, es verdad. Y Billy Crystal es igual de cucho. Sí, claro. 75 también. Bueno, es que esos tipos hicieron la verdadera comedia. Y Eddie Murphy es otro monstruo de esa vaina. Esos son tipos que no tienen valor. Hoy en día no hay... Y al final del cine, ¿quién terminó en comedia? Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson. Después de esa última película grande que fue Meet the Parents y sus asociadas... Nunca volvió a haber una buena comedia en Estados Unidos en ninguna parte. Sí, sí, sí. O me equivoco. ¿No? ¿En cine una comedia? Sí. No. Bueno, Hangover, digamos que fue como la última, última. La primera, ¿no? La primera. La tercera buena. La primera. Sí, no se la puede repetir, ¿no? Es una película que. Y la de Bridesmaid. La Bridesmaid. Muy buena también, pero eso es que son unas excepciones por allá. Como es que antes eran 100 comedias al año. ¿La? Sí, ya no es tan fácil. No, ya no. Sobre todo porque el humor es más difícil por tiempos, no, por estos tiempos de... No, es que a la gente no le da risa nada. Políticamente incorrecto. A la gente le da más risa oír a Bad Bunny que oír una comedia. Se divierten más con Bad Bunny. Los que entienden, pues claro. Pues puede reírse. No, no, y van a Stereo Picnic y se vuelven locos. Sí, imagínese. Qué bodrio. Bueno, ya calmó. Ya calmó y ya tengo señal. Sí, ve. No, pero esperar si tengo CNN. Es que uno mide esto es con CNN. Porque los canales colombianos son más potentes en Colombia. Pero CNN no lo tienen muy cuidado. No, pero ahí está CNN ya. Listo. Se calmó el aguacero y se calmó la vaina. Bien, Nico. Yo le dije, eso dele tiempo. No, es que yo sin teléfono, que sin eso quedó muy mal. No, eso bueno, ¿por qué no tiempo. Metemos de una vez la guillotina? ¿Les parece? Bueno. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va porque espero que haya bastante material hoy donde con la guillotina. Todos pierden hasta la cabeza. tiempo de tributar un homenaje sincero al bailador barranquillero. Esto es un homenaje a los barranquilleros. A los barranquilleros arrebatados. A esos que son barranquilleros pura sangre. A esos que saben pronunciar muy bien la palabra mondá. Y todas esas palabras costeñas que terminan en a, como da. Es decir, un homenaje a Manolo Cardona. Manolo Cardona, a través de su personaje Danger Camelo, o Don Danger, o como se pronuncia en barranquillero, que es lo que importa en esta serie, hablar convincentemente como barranquillero. Por eso tal vez escogieron a un actor de Popayán que es lo más parecido al acento de Barranquilla. Porque al fin y al cabo había que interpretar a un detective costeño. Uno se pregunta por qué, si era detective, no investigó un poco más sobre cómo habla la gente de Barranquilla. Porque si hay algo que han criticado de la nueva serie Medusa es el acento popayanejo arrebatado que tiene Manolo. Pero no es caleño, brother. Su acento de Popayán, su acento es solo comparable con el paisa que hablaba el actor brasileño Wagner Moura, que hacía de Pablo Escobar en Narcos. O comparable con el español de Selena Gómez en Emilia Pérez, que le valió un gran reconocimiento de la Academia de la Lengua Mexicana. Bueno, pues Manolo Cardona pasará al Hall de la Fama de las imitaciones de costeño, ya que al parecer no encontraron un actor costeño que pudiera interpretar ese papel. Ahmed Escaf, que habría sido perfecto, ahora es senador de la República. Porque el otro pecado que comete Manolo, además de la pronunciación, es que su personaje es exagerado y recargado de expresiones que, aunque son propias de la región, no se emplean de manera constante en la vida cotidiana. Es como un bogotano que diga cada 5 minutos, ala mi chato querido, qué tipo tan chirriado, charlamos rico, rico, rico. Sencillamente no existe, salvo que se llame José Gabriel Ortiz, que igual es un personaje de ficción. Con razón, en su momento el abogado barranquillero que está guillotinado, Abelardo de la Espreya, decía que iba a prohibir que pasaran la serie. Uno se imaginaba que era por defender a una familia, pero no, era por proteger el patrimonio oral de su ciudad. No sé por qué diablos insisten en contratar a Manolo Cardona en papeles estelares solo por haber sido el protagonista de un chihuahua en Beverly Hills. No. La película que lo lanzó internacionalmente en Hollywood y con la cual terminó también su carrera internacional en Hollywood. Porque, salvo eso, lo único que ha hecho es ser galán en todas esas series y películas que han tratado de romantizar el papel de los sicarios y narcotraficantes. El Cartel de los Sapos, Sin Tetas No Hay Paraíso o Rosario Tijeras. Pues hablando de Medusa, miren qué casualidad. Medusa, el monstruo de la mitología griega, terminó sus días cuando fue decapitada por Perseo, héroe y semidios. Tal vez ser decapitado sea el final que mereces, Manolo. Y como Medusa tenía 2 hermanas, Esteno y Euríale, las 3 hermanas gorgonas, me parece justo que tú y tus 2 hermanos gorgones, Juancho y Francisco, te acompañen en este viaje. Primero, porque siempre están a tu lado chupando rueda. Y segundo, porque ¿qué podrían hacer en este mundo sin ti? Sí. Una cosa son las Kardashians, que cada una tiene su negocio y es independiente de Kim, la hermana mayor. Y cada una, de por sí, le ha aportado algo al reality de la familia. Y otra, muy distinta, los Kardashians, que dependen totalmente de su hermanito mayor. mayor. Empezaste tu carrera en padres e hijos y terminaste de papá de esas dos criaturas que no han cortado aún su cordón umbilical. A diferencia de otros, tú sí puedes decir, yo sí los crié. Pues bien, al mejor estilo Perseo, que tiene en su mano colgando la cabeza de Medusa, el pueblo pide las cabezas de Manolo, Juancho y Francisco Cardona. Justo. Que así sea. ¡La guillotina! Muy bueno. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Bueno, un acto de justicia. No estoy de acuerdo, pero... ¿Por qué? No, yo aquí. ¿Pero con rico, cuál rico, de los rico. Tres? No, pregunto, exacto, exacto. ¿Con cuál no estás? ¿Puedes nombrarlo? No, porque... yo aquí estoy rico, tranquilo. ¿Por qué? No, pero pues... Juégatela. Chico, chico, sí, chico. Sí, sí, este que no era justo. No, pero no, no me parece justo. ¿Desde qué óptica? Ninguna, no, ninguna de las últimas guillotinas me han parecido... ¿No? No. Ninguna... ¿Especialmente cuál? A ver, miramos. Sí. Especialmente todas las que son... O sea, ¿no te gustó la de un presidente, por ejemplo? ¿La de un presidente? Sí, claro. Es que estoy viendo la lista. Estoy viendo la lista de las últimas. La junta directiva del estoy barrio. Viendo de las últimas. No. Posiblemente sí. Claro. O del muelle. Exacto, sí. Al presidente o no. Sí. Bueno, vamos con música entonces. Eso mejor. Porque si no, me eché la aquí. ¿Qué tenemos? ¿Alguna canción así como de...? Algo costeño. Sí, muy costeño. Esto es Soul Tabaco, Trio. Tabaco... Bueno. Sí, Ain't No Sunshine. Tabaco Road. Sí, claro, The War, muy bueno. Adelante, Pacho. Muchas gracias, Jaime. Bueno. Una corte federal en lugar. ¿Qué pasa? Perdóname, yo hablo así. Mi nombre es Francisco, alias Pacho. Ya. Una corte federal en Newark determinaría si los Estados Unidos pueden o no deportar a Mohamed Khalila, un graduado de Columbia University, sí, que se envuelve en una protesta pro-palestina, sí, en que los expertos dicen podía ser un caso que originaría un movimiento de derechos civiles de los no ciudadanos. Gracias, Pacho. Sigo yo. Bueno, pero primero, Khalil, tiene un reto muy grande, porque tienen que moverle su juicio del U.S. District Court for the District of New Jersey. Primero tienen que pedirlo que lo lleven a New Jersey. The Department of Homeland Security, DHS, argumentará el viernes que el caso debe ser enviado a Luisiana, donde Khalil está preso. El tipo lo metieron preso por hacerle apoyo a los palestinos. Sí. El man es pro-palestina, pero es extranjero. Mohamed Khalila. ¿Eh? No puede ser, hombre. Bueno, las protestas son tremendas en la corte donde se le juzgaría a Khalil. Bueno, quién sabe dónde lo juzgarían, pues, porque ahí sí, ni idea. Bueno, pues viaje al fondo del mar mientras recuperamos el fondo del mar. Tiene la que superficie. Ver... Sí, exacto. Tiene que ver con un caso que pasó en Extremadura. Y es que ya la justicia determinó que tiene que haber una indemnización a una familia. Nos van a indemnizar por 82,000 euros. ¿Qué fue lo que pasó? Una señora dijo, bueno, voy a ir al médico porque me estoy sintiendo mal. Bueno, le determinaron que tenía cáncer. O sea, no era nada sencillo. Tenía un tumor avanzado. Y entonces dijeron, bueno, nosotros tenemos que atenderlo rápido. Y era maligno, o sea, tenía todos los síntomas de que la enfermedad iba a avanzar rápido. Pues el servicio de salud de Extremadura se demoró 8 meses en remitir a la mujer para que fuera intervenida quirúrgicamente. Oh. El plazo recomendado cuando aparecen esa clase de cosas es máximo, pero máximo, 3 meses, porque ese cáncer es muy agresivo. Claro, pues qué alternativa de vida. Imagínate 8 meses esperando, no. Ya redujo, por supuesto, todas las posibilidades de vida cuando fue que dieron finalmente la autorización para ser operada. Pues lo que pasó es evidente, la mujer termina falleciendo y la familia dijo, aquí hay una negligencia profunda, o sea, viaje al fondo del mar para los servicios de salud en Extremadura, porque tuvieron la actuación más negligente de la historia frente al caso de esta señora. Bueno, pues la justicia ya habló y ya determinó que tienen que pagar una indemnización de 82.000 euros para, bueno, imposible repararlo, pero pues la justicia actuó de esa manera frente a este caso que generó gran indignación. Con toda la razón. Bueno, ¿ustedes tienen viaje al fondo del mar? Viaje al fondo del mar, y es que al fondo del mar se va el programa de diversidad, equidad e inclusión de la Universidad de Michigan. Vean, tras meses de debate sobre posibles retrocesos en las iniciativas que además motivaron a cientos de estudiantes, personal y profesores a protestar el año pasado, la universidad cerrará las oficinas de diversidad, equidad e inclusión y de equidad en salud también. Descontinúa el plan estratégico que se llama DEI 2.0, sí, que establecía un plan para las iniciativas de diversidad. Esto iba hasta el 2028. Pero como parte de los cambios, se reasignarán los fondos para aumentar las inversiones en ayuda financiera y recursos de la salud mental. O sea, de ahí los fondos van para otro lado. Sí, van para otro lado, pero... Pero no me parece mal el lado para donde van. Para donde mal está... No, para donde van está súper bien. Está bien. El problema es que sí, por ejemplo, en temas de la salud, sobre todo cuando hay estudiantes que son transgénero o estudiantes, okay, que no se identifican, digamos, como hombre o como mujer, digamos que en esos temas sí hay un departamento especial para tratar ese tipo de problemas de salud en ese tipo de personas. Uh-huh. Bueno, esto todo va porque citan el decreto de Trump de la reestructura de la educación superior. O sea, recordemos que Trump dijo de entrada que sí se podía, si iban a reducir gastos en cosas, en este caso, que él no considerara importante, sobre todo para la formación de los estudiantes y pues más de los estadounidenses, que es al final lo que a él importa. Ahora, los fondos también se van dirigidos a la mejora de servicios de asesoramiento y consejería, así como enfoques innovadores, bueno, otro tipo de alternativas. La eliminación del programa se produce por el decreto que habíamos dicho, y trata de alinearse lo que dicen ellos, es porque claramente los profesores y los estudiantes que salieron a pues decir que les parecía injusto y que les parecía absurdo que quitaran, sí, ese tipo de apoyos, pues ellos dicen que simplemente se basan en alinearse con las políticas y directrices de la Casa Blanca. Pues hasta... Claro, hasta, dicen, bueno, pues es que es la orden de arriba, pues nosotros poco y nada, sí, podemos hacer. Nada, en este momento, pues al fondo del mar, estos planes de inclusión y diversidad en la Universidad de Michigan. Bueno... ¿Les parece si vamos con el infierno? Perfecto. Eso. ¡El infierno! En los originales, el infierno. Porque no, cuando se te aparece el diablo, Nico no sabe decirlo, es veces, el infierno. Hay que creer. Yo soy el diablo, señores. No, Nico, no es diablo. Pero tengo un pajarito y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo esa es buena sección. Es muy buena. Que eso es, no es, las recientes son pésimas al lado de las originales. Oh, estas son muy buenas. Dios. Bueno, esto es una nota de la revista Semana que apareció el fin de semana pasado. Preciso, no la compré, hombre. Al médico Cristian García lo admitieron en Cancún, lo inadmitieron. Sí. En Cancún, México, señalándolo de tener vínculos con el crimen organizado. El infectólogo viajaba con su esposa y su hijo de 3 años a unas vacaciones familiares, las primeras desde que se convirtieron en padres, pero las autoridades migratorias les impidieron cumplir el sueño. Tenían todos los documentos al día, tiquetes de regreso, hotel contratado, reservas de las actividades, pero estos fueron insuficientes para convencer a los agentes migratorios de que su viaje era turístico. A García le hicieron 2 entrevistas de ingreso en el aeropuerto. Mientras hacía el trámite para entrar al país, su hijo le dijo que tenía hambre, pero un oficial le impidió acercarse a un restaurante a comprar algo para comer. Estábamos vigilados continuamente. Era como el panóptico de 1984, dice él. Después del papeleo, les dijeron, no, usted no puede venir acá. Y los devolvieron a Colombia en un vuelo sin poder salir del aeropuerto. Eso pasó hace 2 meses y él contó su historia sin entender por qué lo señalaron de ser un ampón. Y su caso no está aislado. Teniendo en cuenta las 3 ciudades en las que van los colombianos, que son Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, de el 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2025, 13 meses, ¿cuántos colombianos han devuelto, no han dejado entrar a México? ¡El infierno! Perdón. Música, brother, de paso. ¿Qué pasa? Orlando Dormir. No sé. Y eso es muy duro que uno lo devuelvan, brother. Espérese a ver que venga el siguiente avión para volverlo. Espero que hayan contestado ya todos, porque voy a, el que no ha contestado tiene -1. Uy, el infierno. Ya no recibo nada más. Orlando 190, Michelle 200, Nicolás Samper 20.000, Carter 1.500, -2 para Orlando Rivera. Ahora sí estoy con la mano dura. Uy, qué susto. Al infierno. Yo digo, el infierno. Bueno, Michelle no se queda atrás, pero digamos que Orlando le dio el manto de la paz. Claro. El santo sudario. Pero póngase serios de verdad. ¿Cómo va a hacer una nota? Porque devuelven a 190. No han sido admitidos 51.108 colombianos en los últimos 13 meses hasta el 31 de enero de este año. 51.108 colombianos. Llega uno. Bueno, debe haber muchos que son unos delincuentes. Claro, pero ¿se viene usted ir con su novia o con su esposa y con el niño recién nacido? Ah, papá, ten hambre. ¿De 3 años? No, por eso. ¿Que lo devuelvan a uno? Terrible. Y que le hicieron 2 interrogatorios. Pero yo no sé, es que eso de México es terrible. Sí, sí. A mí nunca me ha pasado nada, pero me consta de mucha gente que le han hecho la vida a cuadros. Sí, solo este año, todo eso. No, pues sí. Del 1 de enero del 2024. Es que, como no oyen 400, el programa. Bueno, usted está en amarilla, días. ¿No, brother? No, usted está en amarilla, ¿no? Tranquilo. ¿Pero está en amarilla eso solo este año? No, porque por el 1 de enero del 2024 al 31 de enero de 2025. ¿Lo dije o no, Nico? Sí. Roja para Troller. No. Directa. No. De una. Tranquilo. Se fue. Usted es el culpable. Sí, Dios, lo digo. No, yo no soy el culpable. Silbe bien. La corrección. Usted lleva ese cargo sobre sus hombros. No, pero peores cosas me ha tocado llevar, pues. La bueno, entonces, -2 para Orlando, -2 para Troller. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Car queda -50, yo tengo -34, Orly -24, Nico -17. ¿Qué se siente, Nico, de ser ídolo? ¡El infierno! No, es que lo dice mal. Y no ganó más, da +2 para Nico, pero estuvo muy cerca. Estuve muy cerquita, atenté ahí. ¿Cuánto puso? 20.000 puse. No, no, está lejos. 300%. Me parece, por lo menos más 50% de menos. De un cacho estuve. Pero oiga que hay resentimiento en el grupo. Eso, claro, eso de trones no es fácil, no es gratis, ¿no? No, hay rabia. Si así va a ser la cosa. Que igual, pues, en este punto, pues, hay mucha piedra. Sí, le cuento. Sí, eso está. La situación está delicada. Es difícil, es difícil. Por eso muy difícil, muy difícil. Ganar no siempre significa estar tener feliz, amigos. Claro. Ganar, ganar rodeado es perder de personas. Un poco. Pero bueno, pero lo importante es que Nico, sin hacer nada, sigue ahí en la punta, barrera. Perder es ganar un poco. Mire, Nico no ha pegado un solo punto. No ha hecho nada. Oh. Y fuera eso va en menos 10 y qué. 17. Muy bien. Pero ahí, sentado viendo cómo los demás caen como soldados. Está como de los varios que van a clasificar al mundial, ¿no? Exacto, estoy no en el todos van plan. A clasificar al mundial. Con menos 17. Yo no sé para qué sacan al entrenador de Brasil si de todas maneras va sí, a clasificar. Va a entrar, déjenme claro. Ahí. Es como un castigo. Pongan al entrenador de Brasil cuando vayan a ir al mundial, hermano. O sea, póngalo un año antes y ya, y se acabó la cosa. Pero ¿para qué ahorita? Un señor que se llama Jorge Jesús. Pero es buen técnico, ojo que ese es por no, yo pensé que era un santo por allá de Bahía. Ojo que José Gregorio, sí. Es bueno. Jorge entrenador. Jesús, San yo creo Jorge que Brasil Jesús. Necesita es más bien a José Gregorio de técnico. Sí. No, Brasil necesita a Pacho Vélez y a Jotas Mantilla. No, ambos. Déjelos, hombre. No, yo los dejo, pero no me convence su labor. No, pero pues, tranquilo. Y es que yo estoy tranquilo, me ha visto intranquilo. No, por eso. Estoy como las mamás. Mami, tranquila. Yo estoy tranquilo, mijo. Yo no, qué pena. O sea, haberle ganado a Colombia no sirvió. No sirvió como destino. No sirvió para nada haberle dado la cabeza a Colombia. No, no sirvió de equipo. Nada. Y ahí lo oía usted también, pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Pero que Lucho le están haciendo ojitos en el Barcelona. Ah, eso se lo vi Fernán Peláez. ¿Ah, sí? Esos son insoportables. Vale. A esos, por favor, vaya metiéndoles pensamiento, ¿no? Otro. ¡Infierno! Sí, el infierno. Bueno, despegamos, por favor. Con el grupo Guaco, el mantén, el control. El número uno. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras y algunos de ustedes seguramente, porque el premio de esta semana es una cena completa para cuatro personas con botella de vino y cócteles en Café Monstruo. Café Monstruo para los amantes de la buena pizza y el buen café. Si disfrutas de una pizza espectacular y un café inolvidable, Café Monstruo es tu próximo destino. Inspirado en los icónicos restaurantes de Nueva York, este spot en la calle 85 combina calidad, sabor y pasión en cada bocado. Su pizza es simplemente única, la masa fermenta durante 48 horas y se hornea en un auténtico horno de piedra en solo 90 segundos, logrando una textura perfecta, crujiente por fuera y aireada por dentro. Acompáñala con un café santandereano increíble o un croissant de hojaldre clásico francés y deja que cada visita sea una experiencia, desayuno, brunch, almuerzo o simplemente un antojo. Monstruo siempre tiene algo para sorprenderte. Café Monstruo queda en la carrera 18, número 8484, y si usted quiere reservar, al número 311-261-5249. Ese es el premio, entonces una cena completa para cuatro personas con botella de vino y cócteles en Café Monstruo. Gran premio, me parece. Bueno, ¿ustedes qué tienen de personas ganadoras? Ese premio. Buenísimo. Personas ganadoras, y bueno, se puede decir que los que son fan de la película Pretty Woman. Que ya es una película que tiene sus años encima, ¿no? Eso es del 90, puede ser año 95. ¿Cuántos años tiene? Es del 90. Es del año 90, claro. 35. Bueno, ¿cómo olvidar a Julia Roberts? Hombre. Y a Richard Gere. Hombre. Todos guapísimos. Pues bueno, se llama Pretty Woman 2. A Second Chance. Salió hoy el primer tráiler oficial de Ya está filmada. Sí, pues esa fue la gran sorpresa hoy. Entonces, pues el grupo de fan de la película, pues claramente salieron a repostear el póster, donde además se ven pues muy maduros, claramente, Julia Roberts y Richard Gere, pero muy guapos los dos, con el fondo de la ciudad de Nueva York. pues hasta el momento no se sabe la fecha exacta, pero sí viene este año. Así que pues si ustedes les gusta esta película, que además se volvió un referente, un ícono en claro. el cine. Pues, ¿pero con quién es? Pues los mismos dos protagonistas. No puede ser. No, pues eso acabo de decir. Hay que escuchar el programa acá. Bueno. No, pero... Digo que en el póster de la película claro. sale Julia Roberts y Julia Roberts reconoce. Y sí, claro, salen los dos muy guapos. Mira, acá tengo el póster. Pero no es que Richard Gere se había ido a vivir a Madrid y no sé qué vaina. Pero dejó grabada ya la secuela. Pero bueno, pero bien, pues ya dejó grabado, ya dejó hecha su parte, mejor dicho. Pues sí, hasta ahora pues ya se dice que va ahorita en este... ¿Pero no se sabe qué va? No, ¿saben ¿de lo qué que va? Va? Es que sale el sello de Netflix. Ah, ok. Ese es como el dato también importante, y es que, bueno, seguramente va a ser una película... Ustedes saben que hay películas que hacen Netflix y que se estrenan primero en la plataforma y luego también sí. pueden pasar a cines. Entonces, pues bueno, hasta el momento solo salió el tráiler y no se sabe la fecha exacta, pero seguramente acá les contaremos cuando tengamos más datos sobre la secuela. Que ella vuelva a su profesión de antes o... Clases, que yo no, ¿cómo van a retomar esa historia? Mejor dicho que es ¿desde qué perspectiva? Ya... Sí, eso claro, es claro. como, mejor dicho, es como la de Blancanieves, ¿cómo echa uno para atrás eso? Exacto, ¿desde qué lugar parten como para uno? O sea, ¿dónde van a poner el GPS de esta historia? Pues eso de hecho, Richard Gere había dicho que él jamás iba a hacer una segunda parte de esta película, como muchos que además creen que hacer las secuelas de películas que han sido... ¿Se habrá dejado seducir por Julia Roberts o por el billete? No, pues es que también la calle está dura, ¿no? Yo sí. No, o sea, no, y Madrid. Imagínese, sí, exacto. Ahora también lo que yo creo es eso, que hay cierto tabú alrededor de hacer segundas partes de películas que fueron tan exitosas, pero es que no les porque va, no les asegura, es que, o sea, ya después de es eso que ya el techo es muy alto. Es una vara muy alta. No, por eso el techo es muy alto como para uno ponerse a dañar esa leyenda, digamos. Que ese es como el riesgo que se corre cuando se hacen esas segundas partes, digo yo. De acuerdo. Bueno, Carl, personas ganadoras. Personas ganadoras, Aida Victoria Merlano. No me diga, ¿por qué, hombre? Porque pues se sabe que ella, yo la quiero mucho, gran influencer. La quiero mucho. Sí, me fascina ella. Y pues se cerró el proceso penal contra ella. Estaba investigada por enriquecimiento ilícito. Sí, ¿se acuerda? Le iban a meter a la cárcel 17 sí, años. Me acuerdo. Pasó de que le iban a meter 17 años a que es totalmente libre. Oye, a mí no tiene ninguna cosa porque ella la habían, digamos, ligado a una empresa que tenía con el hermano, con la mamá, sí. Que tenían unas casas, pero ella dice, pero si todo eso finalmente se quedó el gobierno con eso, yo que no tengo absolutamente nada. Claro. Y ella realmente se ve que toda la plata que ha hecho, la ha hecho a través de sus claro. redes sociales, sus productos, y no sé qué, todo parece indicar. Y pues está embarazada, además. Esa, ay, esa qué, es la mala qué noticia. Linda noticia. Esa es la pésima hombre. Noticia. Ay, pésima noticia. De alegría. No. En todo caso, pues no hay felicidad completa, pero por lo menos no va a estar en la cárcel, podrá seguir sacando sus videos. Claro, exactamente. Bueno, qué buena. Qué linda noticia, hombre, me encantó. Vamos con música. Esto es Super Heavy y Miracle Worker. Now this one reaching out to all the lovers who might be el día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy nació Amancio Ortega, creador del grupo textil Inditex, dueños de Zara, el hombre más rico de España, uno de los más ricos de Europa. Solo en Finca Raíz tiene 25 mil millones de euros. Nació en el 36 y ese mismo año nació un tipo muy amargado, Mario Vargas Llosa. Ajá, sí. Escritor peruano, Nobel de Literatura. Amargado. Muy amargado. Y en un día como hoy nació Rodrigo Duterte, preso, abogado filipino. No es tan amargado. Eminencia, presidente de Filipinas desde el 16 y preso. Poeta. Manito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un día como hoy nació Stephanie Joanna Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga. Aquí está The Way You Look Tonight. No, pero Lady Gaga con el cover de Close to You. Vamos, Lady. No sé por qué le bajan antes, Orlando. No veo por qué. Dejar que acaben las cosas. Abrir no es bajarle. Que uno se queda mirando el panorama. Buena versión, me gustó. En un día como hoy nació Gianni Infantino, abogado prominente. Italo suizo, presidente de la FIFA, que acabó con el fútbol ya del todo. Mató el que conocimos. En un día como hoy nació, lo mató. Una beldad, una belleza, un poco ya adulta. ¿Quién? 57 palos, sí. Cumple hoy Isabela Santo Domingo. Hombre, muy talentosa. Actriz, escritora, presentadora, claro. Antigua. Nació en el 68. Trabajaron juntos 25, ustedes, ¿no? Car, sí, trabajaste con ella. Claro. Se le entregan 42 más 25. Perdón, un minutico. Si nació en el 68, ahí son 32. Uh-huh. Sí, más 25, 57. No, y conmigo trabajó en Panorama y en todo. Pero mira. ¿Qué hacemos? En un día como hoy murió Virginia Woolf, novelista británica. Nació en el 82, murió en el 41. Muy joven. 59 años. Jovencita. En un día como hoy nació Dorothy Fields, letrista. Escribió 400 canciones para musicales de Broadway. Y esta canción me trae recuerdos muy especiales y muy bonitos de alguien que es muy especial para mí. Con la voz de Frank Sinatra, The Way You Look Tonight. Just the way you look tonight. En un día como hoy murió Peter Ustinov, actor británico. Nació en 1921, murió en 2004. Él hizo el papel de Hercule Poirot en las películas de Agatha Christie. Y en un día como hoy murió Ryuichi Sakamoto de cáncer, muy joven, 70 y tantos, músico, compositor, productor, escritor, cantante, pianista, actor japonés, ganador del premio Oscar por la película del A Last Emperor, el último emperador, junto a David Byrne, que ganaron todas las categorías en que esta película fue nominada, ganó el premio Oscar. Con Ryuichi, Jacques Borelenbaum de Brasil y Yuichiro Goto de Japón, Vivo no Aozora. Y es que mirando un poco las imágenes de Dani Alves, es que la verdad que sí. En España el delito de agredir a una mujer es gravísimo. En España cualquier cosa de violencia doméstica es terrible contra la mujer. Sí, claro. Contra el hombre no, pero un hombre en España, si agrede a una mujer, la mujer va a una comisaría, al hombre lo sacan de la casa. Sí, sí, sí. Así sí, la sí, casa sí, sea de él. O sea que estos son tribunales muy serios porque todos protegen a la mujer. Sí, de acuerdo, eso no es tan en fácil en España, evadir eso. Si a usted lo agreden, no pasa nada, pero si uno agrede a una mujer, no, es gravísimo en España. Sí, de acuerdo, está en la grande. Aunque entonces, los dos casos más famosos parece que no fuera así, ¿no? Rubiales y Rubiales no, Rubiales de se robó un beso. No, pero eso es agredir. Es que este señor violó a una señora en una discoteca. No, pues los dos, yo digo, los dos más sonados, pues no parece que fuera así. Pero Rubiales por un beso le van a dar 12 meses de cárcel por un beso robado. Es que esto es violación. ¿Cuál es el otro famoso? No, esos dos, digo yo. Dos. No, el de Dani es ya, considero yo que lo analizaron muy bien. El otro lo sentenciaron, pero no es lo mismo una violación que le metieron 4 años y medio, que ya salió a los 14 meses, que un señor que da un beso sin consentimiento, con 20 cámaras encima, ¿no? Sí, claro. Y a él lo declararon culpable, Nico, a no va a dimitir, ¿no? Sí, por supuesto. Pues fíjese que a partir de todo el asunto del beso, se generó un efecto dominó frente a Rubiales, donde además se descubrieron cosas gravísimas también en términos de corrupción, de negocios. De lo que no ha sido juzgado. Claro, que eso. Pero eso es otro tema. Estoy hablando del tema de agresión a la mujer. De acuerdo, pero fíjese a lo que vamos de la gravedad que usted nos contaba al principio. Es gravísimo en España tocar a una mujer. Ahí usted termina siendo censado por todos lados, y en eso, y en ese censo, por ejemplo, que le hicieron a Rubiales, termina implicado en otras cosas que estaban tapadas de no haber ocurrido esto. ¿Me explico? O sea, mire, yo conozco un caso que terminé conociendo por azar. Y es una mujer y un tipo casados y con hijos, normal, y el tipo tenía un chalet por allá en el norte de España. Ella se iba con todos los amigos, con todos los familiares, con todos, y pedirle permiso al chalet. El tipo diga, pero yo quiero estar contigo, ¿por qué me metes acá a 30 personas? No, porque es que yo quiero. Y no sé qué. Bueno, y dele, y dele, y dele, y se armó la gorda y se divorciaron. Sí. Al tipo le tocó con su abogado lograr que ella dijera en un restaurante, en alguna cita, grabada por debajo, ¿no? Sí, claro. Que es legal en España, en Colombia es ilegal, sí. En España es legal. Pero que usted tenga que estar en la situación, ¿no? Sí. Usted tiene que estar en la situación. Usted no puede grabar una conversación de otros dos. Sí, correcto. Eso es ilegal. Es que usted está en la conversación con la chica o con quien esté, sí. Y usted está grabando lo que le están diciendo. Sí. Y logró sacarle una sola frase. Mira, yo, si tú no me dejas ese chalet, no me divorcio. Yo quiero ese chalet, o si no, no. Si me das eso, me abro. El tipo lo presentó, entonces el tipo lo presentó al juez, y al otro día el tipo estaba libre y divorciado. No diga. Es que en España el tema de las mujeres es un problema, Michelle. Es, sí, pues, es y en una todas cosa partes. Que debe es, ser. Sí. No, en España, en Colombia no es así. Me da pena contigo. En Colombia no es así. En Colombia es muy, muy raro que a una persona que le mete una cachetada a la mujer, lo meten a la cárcel. En España lo meten a la cárcel. A la cárcel, ¿no? Por eso la... Pero sí, a mí también me parece que está bien. No, aquí en Colombia le ponen una demanda en España, no, y terminan premiándolo en Colombia. Y le dan un puesto no, en no, el no, gobierno. No, no, no, no, en Colombia le dicen se tiene que retirar 200 metros. Sí, una orden... No, yo lo digo porque es que los casos al señor Sigala, ese es un poco exagerado también, pero ese le van a meter 15 años de cárcel. A la primera, que ¿cómo fue? Fueron tres insultos a la mujer. El primero fue un bofetón. El segundo es que la cogió a patadas contra el piso. Terrible. Y el tercero es que la trató de ahorcar porque le dijo que no metiera perico delante de los hijos. No, 15 años le meten a Dieguito en Sigala. En Colombia nadie le mete en 15 años por meter una cachetada a la mujer. No, es terrible. Acá, de hecho, el feminicidio. Ni por matarla. No, también. Y en Estados Unidos tampoco. Me da pena. Al señor Mel Gibson no le pasó nada. Y acuérdense lo que le hizo Mel Gibson a su mujer, ¿no? Ahí anda filmando La Pasión de Cristo, sí, 4. Tranquilo. Sí, sí, sí, ahí sigue en su cuento. Por eso insisto, sí, que en España es muy complicado ese tema. Entonces, por eso que lo de Dani Alves toma mucha importancia para que un juzgado, donde la mayoría son mujeres de las magistradas, diga, este señor no es culpable, es porque seguramente no fue culpable. Claro, ahí sí se sabe. Yo creo que eso no se queda así. No creo que se lo vayan a tragar así entero. Pues esperar a ver, sí. Las mujeres en España. Es que ese es el problema. Bueno, salió perfecto, qué bien. Porque ya fui, exacto, ese podría ser un inconveniente. Pero ¿qué pueden hacer si un juzgado, unos jueces, unos magistrados, claro, dijeron determinaron que puede ya ir, y determinaron que está libre porque no se pudo probar que el tipo la ha violado? ¿Qué pueden hacer? Sí, más allá de salir a medios. Ah, no, salir a una manifestación, exacto, en Barcelona todos los días. Acuérdate que en Madrid tú no puedes salir a la calle un domingo. Siempre hay una manifestación. Siempre paraliza en la ciudad una manifestación. Los sindicatos, el grupo de los tractores, el grupo de no sé qué, los profesores, las mujeres a favor del aborto, las mujeres en contra del aborto. No hay que pasar en España, no hay que ir al centro de España nunca un domingo. A las Cibeles en España, no. Fotos. Ustedes miran una enciclopedia y miran vainas. Bueno, listo. ¿En qué estamos? En homenajes. ¿Y por qué terminamos en esto? No sé. Ah, porque estaba mirando a Dani Alves, sí. Ah, ok. Bueno, no se muevan, ya volvemos. Ah. Ya puedes ver Moana 2 en Disney Plus. Suscríbete ahora. Bueno, Majadero, el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que no tiene ningún entrenamiento médico y que está totalmente mal informado de todas las enfermedades, incluyendo las vacunas, y que pues salió con una lucha para acabar con el agua con fluoruro. Y ya lo logró. El estado de Utah se convirtió en el primer estado de pasar esta ley que prohíbe beber agua con fluoruro. Produce el que tienen todas las pastas dentales, que es bueno para las caries y para todas esas cosas. No, él dijo que eso no sirve. Ah, ¿no? Y ya logró que un estado cancele el agua con fluoruro. Yo no digo nada. Lo firmó ya el republicano gobernador Spencer Cox. Sí. On Thursday, ayer. Y se pone en efecto a partir del 7 de mayo. Bueno, pues... Grand Rapids, Michigan, se convirtió en la primera ciudad libre de fluoruro. Pero es que este señor Kennedy, aquí le pegan una levantada. Es que Kennedy lo único que tiene es como... Él es más bronceado que Valentino. No, así tanto. Es color naranja, es igual a Trump. ¿En serio así tanto chito está? Y es horrible. Y ese es hijo de Robert, el que mataron... En Los Ángeles en el 68, hermano de Jack. Los dos estuvieron en un trío con Marilyn Monroe. No, es que de verdad. Frank también estuvo, Sinatra en uno de sus festines. Bueno, ¿quién tiene malandro? ¿Qué? Cretinos. Majaderos. Yo también. Hágale. Bueno, pues esto tiene que ver con Ryanair, que está tomando unas... que me parece bien, decisiones fuertes contra los pasajeros que se portan mal. Y está llevando todos los casos a tribunales donde ocurren los incidentes. En este caso, ganó un caso, si se permite la redundancia. Pésima redundancia, pero y bueno. Como todas. Era un pasajero que estaba volando desde Colonia hasta La Valeta, en Malta. Y el hombre en algún momento del vuelo decide prender un cigarrillo y fumar. Entonces le dijeron, ¿pero usted qué está haciendo? Bueno, nosotros tenemos una estricta política. Finalmente, cuando llegan, detienen al sujeto y lo empapelan, pero en un juzgado en Malta. Bueno, al tipo le va a tocar pagar 2,000 euros de multa, pero no es el primer caso, porque hace poco también ocurrió un vuelo que iban entre Lanzarote y Santiago de Compostela, también de Ryanair, de un señor que se subió a montarse en cualquier silla. Entonces le dijeron, pues usted no se puede montar en cualquier silla, muestre cuál es su ticket. No, es que yo soy trabajador de la ONU, entonces yo me puedo sentar en la silla que quiera. Ah, perfecto. Entonces le mostraron la tarjeta de embarque, lo detuvieron, y el hombre hoy está enfrentándose a una pena que va entre 3 y 12 meses de cárcel. Qué bueno. O una multa entre 6 y 18 meses. Vamos a ver qué pasa. Nicolás, ¿cuál es el premio del ganador del Twitter de la semana, que siempre va a ser malo? Ya no vamos a volver a pelear sobre eso. Pero mire, ya lo estoy arrancando. 40 así. Segundos, por favor. A los 40 segundos lo corto, o sea, no hay ningún problema. Mire, es una cena completa para 4 personas con botella de vino y cócteles en Café Monstruo. Desayuno, brunch, almuerzo, simplemente un antojo. Monstruo siempre tiene algo para sorprendente. Queda en la carrera 18, número 8484. La reserva 311-261-5249. Cuando le sobraron 11 segundos. Y no los voy a cobrar. Vuelva a dar la dirección y el nombre del restaurante. Café Monstruo, carrera 18-8484. Teléfono para reservas en Café Monstruo, 311-261-5249. Alejandro Eder anda brillante todo el día, en el pelo se echa como una gomina especial. Sí, se echa como lechuga, sí. Sí, es horrible, el alcalde de Cali, es fatal. Bueno, vamos ya con el último arepaso y el ganador del Twitter de hoy, Nicolás, ojalá lo ilumine alguien, brother. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Sara, por favor, pendiente. Pierde, sí, es muy fácil. Pero el muy que fácil. No piensa, también. Para el que haya leído. Buena suerte. ¿Qué tal te cae el vicepresidente de Estados Unidos, Michelle? J.D. Vance, no, para nada bien. ¿Te parece un guachi? Uy, es completamente. A mí me parece linda la esposa, Usha Vance. Será lo único bueno que tiene oriental. Él, es la esposa. Es linda, me parece. Bueno, estaban de viaje la parejita, estaban en Pitufik. ¿Dónde queda Pitufik? ¿En qué país? 20 segundos. Me gusta Pitufik del... de los pitufos. Muchas gracias. Bueno, papá Pitufik. Se acabó el tiempo. No tenía 10 segundos. No tenía. Orlando no ha contestado. Orlando, ¿en qué país estaban? Y dijo en París. Menos 2 para Orlando Rivera. París no es un país. En los originales. ¿Por qué se ríe? ¿Con de la fama? No, pues digo. Diga cómo se le burlan, Orlando. No, pues. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. ¿Algún comentario, Orlando? ¿O pasas? Pero silenciado el brother. Calladito, ¿vio? Nicolás Samper, Islandia, Michelle Areva, Dinamarca, Carl Troller, Groenlandia, estaban en una base aérea en Groenlandia que queda cerca al Polo Norte, a raíz de que Estados Unidos se quiere quedar con Groenlandia. La ciudad se llama el pequeño pueblo inmundo, Pitufik. Uah. Y la mujer estaba con una cartera de $7,000, ¿no? Ojo. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Queda un día. ¿Hay punto positivo? Dos. Pero no lo han anunciado. Ah, bueno. Para Troller dijo Groenlandia. Claro. En los ¿cómo le voy a quitar los dos puntos? No, pero es que no ha puesto la música. No, ¿qué son? No, claro. Muy de vez en cuando. Es por recordarme, pero no con esa ofensa. ¿Hay punto para alguien? ¿El señor tiene puntos? Sí, es que sí, el señor que ganó. No se puede así. Ayúdenme, en vez de estar por ese bravo. Entonces después es el que yo diga, hasta que yo no diga, nadie gana. Entonces yo por eso digo. Yo no he dicho eso nunca, nada. Yo he dicho que no se me metan en mis notas a decir la mitad de la nota en la mitad, sí. Me molesta y mucho. Yo espero hasta que esté la música de ganar y de perder. Entonces, a veces queda... no doy música porque estamos colgados. Carl queda con menos 48, yo tengo menos 34, Orly queda menos 26, Nico menos 17. ¡Nico! Nico no hizo nada. Muy no, bien, Nico, pero... muy bien. O sea, así se juega. Así, ¿no? Pero los molió a todos, sí. Lo felicito. ¿Quién gana el Twitter de hoy? Será el peor de siempre, pero ¿qué hacemos? ¿Pero por qué? ¿Pero usted no me dijo que no iba a volver a decir eso? Haga, dele, sí, tiene razón. Ah, bueno, eso me gusta. Mire, ¿de qué día es? De hoy, mire usted. Del tema, ¿qué famoso intuyes que huele bien y cuál que huele mal? Y dijo Jessica Murcia, yo siento que Carl Troller huele delicioso, de esos hombres que uno no ha visto, pero de solo oler ya lo quiere abrazar. Mientras que Orlando, pues qué bella persona, pero mejor que no suba los brazos. Orlando, ¿algún comentario? Nada tampoco. ¿Usted consigue los premios para que lo humillen? No. El colombianito no gagué, promedio se comporta así. Es el comportamiento y el agradecimiento del colombianito promedio. Colombianito promedio. Llegamos al final. Nos vemos el lunes, nos encontramos y terminamos con Elton John y Dua Lipa, Cold Heart. Cold Heart. Chao, chicos.